La Vuelta. A la Vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas, muy buenas tardes, porque se nos hizo un poco tarde para hacer el primer día. Comenzamos con A la Vuelta, nuestro programa de los martes a las 18 por Radio Autonauta. Te podés comunicar a... A ver, Paulita, ¿te acordás de que con qué te podés comunicar? ¿Cómo no, Marti? Muy buenas tardes a todos los que están del otro lado volviendo a sus casas. Nos pueden contactar al 451-6197 o a nuestro mail recién creadito a lavueltaradio@gmail.com. Además, vamos a hacer otros comunicados particulares de acá en más, ¿no es cierto? Sí, nuestra idea es hoy mismo, Marti, estoy creando Instagram para que tengamos todas las fotos. Dale. Y toda la gente que nos viene a visitar acá copada para compartir la tarde con Dale, nosotras. Dale, y el del pajarito. Y Twitter, sí, así Dale. Que hoy mismo se crea para estar bien conectados con nuestros oyentes. Ahí está, bueno, qué bueno. Y Sueños proyecta sueños en el futuro, proyectos. Vamos a lo nuestro, dale. Me parece estupendo, Marti. Hoy elegimos una palabra que tiene que ver con cada uno de nosotros. Al algo que forma parte de nosotros. Y es nada más ni nada menos que la imaginación. ¿Cómo no, Marti? ¿Te imaginas un mundo sin hambre, sin balas, sin guerra, sin drogas, sin muerte y sin rejas? ¿Te podés imaginar una tierra donde cada color de piel tenga el mismo valor y donde la muerte no sea más que el final de una vida en paz? Imaginemos un mundo sano, pleno, sin enemigos, con libertad, democracia, igualdad, respeto y diversidad, Martí. A lo largo del tiempo, pensadores, diferentes personalidades de la historia, describieron el mundo, el presente, el futuro. Como decía Galeano, yo creo que si el mundo debe estar hecho de historias, porque son las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica. Son las historias las que permiten convertir el pasado en presente y las que también permiten convertir lo distante en cercano, lo que está lejano en algo próximo, posible. Es así, Marti. Si escuchamos lo que dijo Galeano, ¿no? Que contradijo a una pensadora estadounidense que consideraba que el mundo estaba integrado por átomos. Pero Galeano imaginó que el mundo no estaba lleno de átomos, sino de historias. ¿Cuántos imaginaron el mundo? ¿Cuántos idealizaron lo que ahora es el presente? ¿Cuántos pensadores? ¿Cuántos pensamientos? Estela de Carlotto decía, lo más importante es no estar solos, es luchar. Porque la perseverancia triunfa. Sí. Miren, yo ahora tengo 47 años, hace mil años de esto. Hoy acá les digo a ustedes gracias por ayudarme a encontrar a mi nieto, porque vale la pena luchar. ¿Vos imaginabas este presente? ¿Cómo te imaginas el futuro? Uf, Marti, tengo para contarte, mirá. Yo me imagino ahora, cuántos oyentes en su casa, en el trabajo, en el auto, están, Marti, imaginando algo. Y la verdad, no sé vos, pero a mí me gustaría saber qué están imaginando. Por eso, señora, mi señor, Martita, pueden comunicarse con nosotros y contarnos qué están imaginando con este disparador de este martes 10 de abril. ¿Volvemos a repetir los medios? ¿Cómo no? Dale. Te podés comunicar al 451-6197 o a lavueltaradio@gmail.com. Marti, una cosa. ¿Vamos a ver las efemérides? Dale. Esperá que las busque porque son larguísimas. Vamos a tratar de acortarlas. Hoy, 10 de abril, cerca de 4.000 personas mueren en un gran terremoto en el sur de Irán. El epicentro del temblor se sitúa en las cercanías de la localidad de Gir, una ciudad agrícola ocupada por alrededor de 7.000 habitantes. Hubieron 58 muertos. fue en 1972. Uh-huh. En el 70, 1970, aunque la banda tiene problemas desde hace aproximadamente un año, es en el día de hoy, un 10 de abril, cuando Paul McCartney, que ha intentado por todos los medios mantener unido al grupo, emite un comunicado de prensa publicado en el diario británico Daily Mirror, en el que anuncia la separación definitiva de The Beatles. Con la muerte del grupo nace un mito. De esto hace 47 años. Dios mío. Con inusitada expectación zarpa el lujoso transatlántico Titanic. Estamos en 1912. ¿Vos sabés que fue construido cerca de Dublín? ¿Vos sabés que yo tengo una amiga que estuvo por allí y dice que es impactante ver las estructuras impactante. De lo que fue? Creo que vos me contaste que fuiste, Martín, sí, ¿no? Sí, estuve en todo, en donde construyeron el Titanic, las esperanzas que tenían porque era antihundible. Claro. Titanic, desde el puerto de Southampton, en el Reino Unido, con destino a Nueva York, fue el primer viaje. El buque está comandado por el veterano capitán Edward John Smith, el experimentado y prestigioso de la compañía White Star Line, quien va a realizar su última travesía antes de jubilarse. Mira qué linda jubilación. Uh-huh. Nunca logró jubilarse. Lamentablemente, poco antes de la medianoche del 14 de abril, el transatlántico chocará con un iceberg. Las gélidas aguas del Atlántico Norte devorarán al barco. Por desgracia, al pensar en constructores que el buque era indestructible, no se hayan preparado para una emergencia de este tipo. No había botes salvavidas, había solamente 14. Murieron 1.513 personas y 705 supervivieron. Y en 1864, el archiduque romantiquísimo que vivía en Trieste en un palacio hermoso junto a su mujer Carlota, sí, se llamaba Maximiliano de Habsburgo. El rey, el emperador, mejor dicho, Napoleón III de Francia, lo nombra y lo manda como emperador a México. Pero a los 3 meses, Benito Juárez lo mandó matar. Marti, ¿cuántas cosas para un 10 de abril, no? Para un 10 de abril pasó de todo. Pasó. Mira, ¿qué te parece si hoy, en función de este tema que planteamos, que es la imaginación? Porque nuestra idea, estimados oyentes, es proponer un tema que nos guíe todo el programa y que nos permita crear, soñar, ver qué piensan del otro lado. Es súper importante para nosotros saber qué les está pasando con este programa de hoy. ¿Qué te parece más que la imaginación, Marti? Escuchar el temón de John Lennon. Dale, dale, dale. Bye, Machine, bye. Con Yoko, dale, dale. Ya estaban separados. No hell below us. possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Our brotherhood. Radionauta, FM 106.3. La hora es 18:30. La temperatura es de 25 grados y la humedad es de 59. Y ¡puf! ¡Qué humedad que hay! Por favor. Me quiero corregir. Es autonauta. No, radionauta. Prometemos al próximo. Lo aprendemos. ¿Para qué se debe reír? Radionauta es la radio. Yo la bauticé ya. Bueno, ahora va a hablar con... ¿Sabés qué, Martí? Lo que pasa es que estamos muy emocionados de estar acá. Esa es la realidad. Entonces, esto es una prueba de fuego hoy. Así que les pedimos piedad del otro lado. Y bueno, hay mucha diversión. Porque acá venimos un poco a pasarla bien. Estamos todos volviendo a casa. ¿O no, Martí? Es así. Doctor Farina, un abrazo grandísimo. Lo adoro. Ahora con nosotros, Pablo Chipola, nuestro periodista. Muy bien. Bueno, hola Paula, hola Marta. Vamos a hacer una columna cortita cada semana. Hoy estoy acá en el primer programa, pero la idea es después salir desde casa. Bueno, bienvenido, Pablo. Los martes son días complicados, pero hoy hicimos unos malabares para poder estar en el primer programa. Se súper agradece, Pablito. Nos va a romper la radio. Bueno, vamos a lo nuestro. Pensaba hablar de que el expresidente Lula da Silva les quitó a los poderosos brasileños algunos privilegios, que también les quitó de sus garras a unos 40 millones de pobres estructurales que dejaron de serlo, teniendo trabajo y dignidad, que les disputó el poder de la información a los grandes multimedios, que fue desde 2003 hasta 2011 un presidente que no traicionó sus ideas ni sus orígenes, que demostró que para gobernar de pie un país no es necesario venir del mundo académico ni empresario. Alcanza con ser honesto y consecuente. Pero hoy lo que urge decir es que la revancha contra los líderes populares la comanda el Poder Judicial, con fallos grotescos que tienen la sentencia escrita de antemano. Hoy la derecha, dueña de todo, también administra lo que aún llamamos justicia. Los tres poderes del Estado se arrodillan ante los CEOs del mundo. ¿Cuántas peligrosas similitudes con las intenciones de quienes desmanejan hoy nuestro país? Es nuestra obligación no mirar para el costado y ver de qué lado de la mecha nos encontramos. Bueno, para ir cerrando, lo mejor es repasar algunas frases recientes de Lula da Silva, preso político de nuestro país hermano, víctima de la impunidad y de un fallo sin pruebas. Y ahora cito a Lula. El golpe no terminó con Dilma. El golpe solo terminará cuando ellos consigan que yo no pueda ser candidato, cosa que ya es viejo esto porque ya ocurrió. La historia va a probar que quienes cometieron el crimen fueron los que me acusaron. El fiscal dice que no tiene pruebas, pero tiene convicciones. Que guarde sus convicciones para sus cómplices, dice Lula. De lo que no se dan cuenta es de que cuanto más me atacan, más crece mi relación con el pueblo brasileño. Otra de sus frases es: cometí el crimen de poner a pobres y negros en la universidad. Pobres comiendo carne, viajando en avión. Por ese crimen me acusan. Todos ustedes serán Lula y caminarán por este país haciendo lo que hay que hacer. Mis ideas están en el aire y no hay cómo detenerlas. Me despido diciendo Lula libre. Hasta la semana que viene. Lula libre. Lula libre, Pablo. Excelente análisis. Excelente. Un placer análisis. Estar con Lula. Vos. Gracias, Pablo. Hojas de alcancil, no tienes más remedio que actuar. Entre las hojas de alcancil, hojas de alcancil. No hay porvenir sin vos. Hojas de alcancil, hojas de alcancil, hojas de alcancil, hojas de alcancil. Imaginación. Dale, el poder de la imaginación. El valor de una imaginación fértil es la fuente de todo pensamiento creativo. Uh-huh. Y mucho más importante que el conocimiento, es una de las principales razones por la que la mayoría de personas no tienen éxito. Porque no han aprendido a usar la imaginación. Claro. Todos la tenemos. Aparte esa parte creativa, ¿no? Claro, totalmente, y no la aprovechamos. Muchas veces escuchamos frases como, es que yo no tengo mucha imaginación. Mi compañero tiene mucho más que yo. Frases equívocas. Pues todos nosotros tenemos algo de niños adentro. Tenemos un alto potencial imaginativo. ¿Y qué mejor que los niños para la imaginación? Mira, Marti, te cuento algo. Dale. No sé si yo te dije, pero yo tenía un librito en casa que es de Silvia Katz, que es un taller para niños para fomentar la creatividad y la imaginación. ¿No sabés lo lindo de las cosas que nos encontré ahí? Porque ella le propone a los chicos que, qué les gustaría hacer de grandes. Lo o sea, dije, ¿qué oficio podrían imaginar de grandes? Y bueno, salen cosas muy locas, porque, por ejemplo, uno de los chiquitos propone ser cosquillador de series, o impresionador de chicos, o domador de niños malcriados. El libro es una cosita hermosa porque además ¿Perdón? Está ilustrado por todos los niños y te propone cosas que vos decís, nada, solo un niño se le puede ocurrir, ser ortodoncista de cocodrilos. Es muy loco, o sea, imaginarlo desde ahí. O también ser traductor de animales. Yo creo que la capacidad creativa que tiene un niño es, la verdad, auténtica. Pero bueno, yo les propongo del otro lado también que vayan pensando cuáles fueron esas imaginaciones que dejaron volar. O sea, ¿qué les permitió la imaginación lograr? Que dijeron, wow, esto es lo máximo o el tope de aquello que puedo imaginar. Pero volviendo a la creatividad, yo creo que nada más ni nada menos que los niños son los más aptos como para desarrollar y tal que debemos. Tal cual, Paulita, todos nacemos con una imaginación activa, como sucede con los niños, como vos decís, que viven en un mundo de fantasía durante unos años, la cual se trata de una fase normal del desarrollo de la personalidad. Te crees todo. Sí. Pero cuando los poderes de razonamiento superiores comienzan a madurar rápidamente, el niño progresa a un mundo de realismo. Claro. Mira, me hiciste acordar de una cosa, Marti. Vos sabés que yo tengo mi sobrino ahijado, que tiene 2 añitos y medio. Es increíble, porque cómo le brillan esos ojitos cuando está imaginando. Uno cuando está lejos de los chicos, a mí me pasaba hace mucho que no teníamos un chiquito en la familia, es increíble porque ves el cerebrito en esos ojitos que está imaginando cosas. Es verdad, y de pronto te das cuenta que te estás alimentando de ellos. Es increíble, es volver a esa etapa y a ese fuego, porque es como un fuego creativo. Totalmente, totalmente. Y además muchos jóvenes abandonan casi por completo el uso de la imaginación cuando llegan a cierta edad. Y ahí se quedan. Es que claro. Quedan estancados. Es que claro. Claro. Bueno, vamos a un ratito a escuchar algo de música porque tenemos dale. Próximamente a alguien, un lujo también al aire. Dale, dale. A ver qué música vamos a escuchar. Nuestro poeta particular, Javier Navarrete, les cuento, apareció un día en 2015. Hace poquito, ¿eh? Sí, hace poco. Apareció vestido bien emperifollado, todos estamos hechos unos crotos, pero él no, llegó tarde a la clase. Llegó, levantó los brazos y dijo, ¡nació! Era el día que había nacido Charito, hija, su única hija, su sol. Bienvenido, Javi, bienvenido, te queremos, Javi. Javi, te queremos, dale. Hola, hola Paulita, hola Marta, no sé si Pablo todavía está ahí también. Sí, Pablo está acá también. Realmente muy contento, muy feliz y por supuesto felicitaciones y muchas felicidades para ustedes en este nuevo emprendimiento, ¿no? Gracias. Gracias, mi vida. Vos sos parte del abrazo a tu mujer, Javi. Bueno, les será dado. Besitos a Charito. Sí, aquí estamos un poquito en la calle recorriendo. Dale, contanos. Está realmente súper húmeda, me imagino que esto ustedes lo atravesaron al llegar a la radio. Está cayendo un poquito la tarde, esos 30 grados ahora ya son 28, pero aquí todos con musculosas, remeras. Sí, así estamos acá. Así están ahí. Sí. Muy lindo recuerdo, dos cosas muy lindas, ahí que decías Marta, ese 2015 cuando nos cruzamos en esa carrera de locución, sí, también con Paulita. Así es. Y eso que vos recordás, ¿no? Que había nacido mi nena, que les cuento, este viernes está cumpliendo 3 años. Así que tu mente, Marta, es exacta, matemática, perfecta, porque qué lindo. No puede ser que te estés recordando eso en este momento donde estás al aire y un día elegido por Dios, Javi. Así que bueno, sí. Coincidencias. Así que bueno, desde ya mis felicidades y un gran saludo para ustedes. Lo vamos a estar acompañando y la propuesta desde acá va a ser muy simple y tiene mucho que ver, qué bueno que nos hemos enganchado con esto que decían ustedes. Hablaban de imaginación, después mandaron un tema hermoso de Cerati y creo que tiene que ver con eso, imaginarse cosas que son cotidianas. Esa va a ser la propuesta un poquito de la columna que voy a hacer en este espacio. Perfecto. Y pensar, por ejemplo, en este momento, palabras como la justicia, ¿no? Y tratar de imaginarlas por otro lado. Por ejemplo, hoy, para ser breve y comenzando con ustedes, contame, voy a hablar de la justicia, pero no en términos de cómo la consume la gente. Cómo la consume y la gente a través de tribunales, de juicios orales, de jueces a los que se les dice o se les hace llamar sus señorías, en palacios de justicia, el lenguaje de sentencias que a veces el hombre de a pie, el ciudadano de a pie, no las entiende muy bien, uh-huh. Ver si podemos hablar de justicia un poquito más ligada a nosotros, ¿no? A la gente de carne y hueso. Y bueno, lo que vamos a ver en los sucesivos martes, cuando vayamos hablando, es ver fallos, resoluciones que por ahí no son las de los grandes medios masivos, pero que tienen que ver y que nos importan a todos. Nos importan las que se denomina justicia de faltas por algún fallo de cuestiones de tránsito. Estoy viendo ahora el tránsito totalmente alocado en la ciudad de La Plata. En este momento estoy en zona de 10 y 40. Súper necesaria una reglamentación, ¿no? Que regule. Bueno, hay todas unas presentaciones ahora sobre seguridad vial. Vi en la municipalidad las semanas pasadas. No sé si estuviste al tanto un poco con eso también, Javi. Sí. Y un poco ver que cuando dice justicia de faltas, qué es lo que se falla, estas multas que vienen ahora o no, si son valederas o no en cuanto a tema de radares, uh-huh. De camionetas con cámaras. Por un lado eso. Después, por otro, ustedes saben que hay una más o menos nueva, podríamos decir, juzgado o fuero contencioso, que no tiene que ver con aquel que se denomina criminal, sino contencioso tiene que ver con recursos que a veces se presentan por derechos cautelares, a veces se necesitan medicamentos, se necesitan prestaciones, tratamientos clínicos, y bueno, uno tiene que interponer, a veces no lo recibe de parte de determinada obra social, lo tiene que interponer, a veces tiene un problema con un medidor de agua, con un salario, a veces un empleado público, un docente, y tiene que interponer recursos. Entonces lo que vamos a ir a ver, vamos a ir analizando fallos, resoluciones que tengan que ver más con el día a día, y no a veces con, bueno, los grandes casos que también los podemos llegar a repasar, pero que eso sí están en las tapas de los diarios, en Título 1 o en los grandes programas de radio. Uh-huh. Lo que vamos a poder ver es esa cuestión de justicia, ver si podemos justamente jugar un poquito con la imaginación y ver si podemos llegar a entender ese entre líneas de cada resolución, de cada fallo. ¿Sí? ¿Les parece esa propuesta? Nos parece, y además te enganchamos todos los martes a la hora que vos digas, estás enganchado. Bueno, desde ya, y por supuesto que eso van a ser tratar de encontrar como pequeñas pastillitas, pequeños fallos que no estén en los medios, y por supuesto vamos a hacer un repaso de lo que esté aconteciendo digamos, en los tribunales locales, en la medida que eso también nos interese, ¿sí? Hay cuestiones de, ustedes saben, se están ventilando temas de abusos, temas de vinculados al fútbol o a las divisiones inferiores, tienen que ver con testigos y testimonios que están llegando aquí en la justicia platense. Bueno, también vamos a hacer alguna mención. Pero bueno, eso lo vamos a hacer para más adelante. Por ahora es cuestión de promesa y es lo que vamos a tratar de ir desandando de a poquito en ese camino. Simplemente por ahora yo quería saludarla, bueno, a Pablo también, que no sé si está por ahí, a vos Paula y a vos Marta, felicitarlos sobre todo, y desde ya este compromiso para que todos los martes hagamos unas pequeñas pero intensas salidas, y donde seguramente invitaremos a los oyentes a que participen, donde ellos nos cuenten también sus propias realidades, vicisitudes en cuanto a su vínculo con la justicia, ¿sí? Dale, tenemos dos analistas de la hostia. ¡Qué suerte, Paulita! Bueno, yo me meto un segundo más para saludar al señor Javier Navarrete. Va a ser la única vez que lo voy a hacer, porque después voy a salir también probablemente por teléfono. Pero amerita semejante presencia, mandarle un saludo muy grande. Bueno, un gran abrazo, Pablo, también para vos, otro gran colega en esto del periodismo. Y de alguna manera esta columna la vamos a llamar, empezamos por el final, se va a llamar Bajo Palabra. ¿No? Me encantó. La palabra tiene que ver justamente con esto que nos une a todos nosotros, lo que nos une obviamente con quienes nos están escuchando. ¿No? Tan pero también, sí. Exacto, si hablamos de justicia, si hablamos de lo judiciable, el tema de la palabra lisa y llana es lo que nos va a reunir, ¿sí? Tu sección Bajo Palabra. Okay. Dale. Bueno, le dejo un gran beso, un gran abrazo y nos estaremos hablando, ¿sí? Un beso. El secreto, ¿sabes qué es? Que nos queremos mucho. Exacto, eso, el sentimiento no viene bajo secreto sumario. Exacto. Bienvenido, Javi, un placer que estés con nosotros, un placer. Un beso. Chao, Javi, un beso. Un beso enorme. Un beso enorme. Bueno, le recordamos a nuestros oyentes las vías de comunicación. Dale. Pueden contactarnos al 451-6197, acá en Aeronauta 106.3, o al mail recién creadito a lavueltaradio@gmail.com. Empezamos. Talleres en el Olga Vázquez. Acrobacia de piso, martes y jueves a las 14. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Talleres en el Olga Vázquez. Biodanza, miércoles 10:30 horas. Danzas andinas, domingos a las 17. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. En revista La Pulseada de marzo, las mujeres dan la pulseada y este mes son las protagonistas. Las chicas ganan terreno en las canchas platenses y de la región. Las ligas infantil y amateur son precursoras y hay certámenes mixtos y torneos privados que cada año suman nuevos equipos. Denuncias por acoso y violencia de género en organizaciones políticas, cómo abordar el tema. Amor Perdía reflexiona sobre cómo es desarrollar una militancia propia siendo la hija de uno de los líderes montoneros. Ivonne Guevara, la filósofa y teóloga católica. católica feminista brasileña profundiza sobre los desafíos que el momento actual plantea a los intelectuales. Además, una masacre y tres condenas, el juicio por la masacre de Magdalena. Un informe especial a 30 años desde el cierre del almacén San José. Entrevista a Hernán Vargas Luthier en el proyecto Barro Madre. Y el almanaque 2018 con ilustraciones de Ana Inés Castelli. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. A la vuelta, efemérides, invitados sorpresa, entrevistas, toda la actividad cultural de la ciudad. También moda, chistes y la mejor música. ¡Música! En el aire, Marta Meleán, Paula Iriarte, nuestro columnista de actualidad, Pablo Chipola, con el toque de humor de Javier Navarrete. A la vuelta. A la vuelta. Bueno, Marti, ahora yo sé que vos sos una relatista de primera línea y que trajiste algo especial para compartir en este, nuestro primer programa. ¿Te parece? Manos a la obra, dejo todo en tus manos. Vale. Anoche soñé que asistía a mi propio entierro. De pie, caminando entre un grupo de amigos, vestidos de luto solemne, pero con un ánimo festivo. Estaban todos mis amigos, las chicas del barrio, Inesita, que hacía siglos que no la veía. Juramos amistad eterna y el padre consiguió la gerencia de un banco y se fue a otra ciudad y ya no nos vimos más. Nos reconocíamos, yo soy muy fisonomista, así que los reconocía. Mirá la muerte con la sorpresa que se aparece. Después estaban los muchachos de la Vuelta del Perro, que terminaba en un copetín en París. La de los continuados del mayo, que eran los martes. Y nos juntábamos todas y después nos íbamos a pasear y justo terminábamos en la París también a tomar un copetín. Y los chicos del colegio, los del jardín, los de la primaria, también los de la facu, que seguimos siendo amigos. Estaban todos. El ambiente era festivo realmente. Se escuchaban carcajadas. Se escuchaba mi nombre, o sea, estarían seguro contando alguna anécdota de mis papelones habituales. Las copas en las manos de todos. La fiesta continuaba. Parecía una fiesta, una celebración, no un velatorio. El salón estaba totalmente iluminado. De pronto pasaron las horas, todos empezaron a recoger los abrigos, las mujeres las carteras. Así que yo busqué mi cartera, me puse mi tapado y alguien por atrás me golpeó el hombro. Marta, vos no te vas. ¿Cómo que no me voy? No, la fiesta terminó. Todos se van, pero vos te quedás. Vos te quedás sola. Y fue ahí que me di cuenta que morir es no estar nunca más con los amigos. Marti, te quiero, Marti, sos de lujo, ¿eh? Movilizás, me pusiste la piel de gallina. Yo realmente me imagino así una gran fiesta también. Quiero una gran fiesta, que digan, mira esta Paulita loca. Pero dentro de mucho tiempo, porque todavía me queda un montón. Y a vos también. Nos queda mucho, ¿vale? Nos quedan muchos programas. Tenés acá a la vuelta. Tenés ganas de hinchar la pelota, vos. Tenemos todo por delante, ¿o no? Todo por delante para hinchar la pelota, sí. Por favor. Llámenos, por favor, llámenos al 451-6917. Los estamos esperando. Queremos que se diviertan, que se relajen volviendo a casa. Un beso, Lisandro Chipola. Un beso enorme, enorme. Y un beso a Lucía Chipola, hermosa, te amo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado. Sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Victoria, Juan, mi ángel, Santino, un beso enorme, son mi vida. Mi amor, bueno, yo tengo que nombrar a mi mami que está ahí siempre de fierro, y a Fer, mi hermano, y Marina, que deben estar también ahí, y la chiqui, y, no, y está, no está tan bueno nombrar porque siempre uno te quedó a mitad de camino, y se te ofende, Marti, ay, se te ofende. Y tu mami cuando vea con quién te juntás, te va a sacar rajando. Bueno, che, Marti, estábamos escuchando... Con la conversación de Pablo, eso, me quedó inspirada. ¿Qué? Porque justamente cuando Lula estaba luchando y perdía en las elecciones, era sindicalista. Cada ajá. vez que se presentaba, perdía. Y estábamos en Río, en Brasilia y qué sé yo. Era un tipo adorable, uh-huh. honesto, con unas propuestas fantásticas. No me lo puedo imaginar haciendo algo sucio. Así que lo que está pasando ahora con Lula, a mí me duele personalmente, porque uh-huh. yo lo quería. Claro. Hasta llaveros tenía guardados, y los tengo, de esa época. Y sí, además si tuviste la posibilidad de estar ahí en Brasil, sí, en ese momento. Sí, en ese momento, hace un montón de años. Es cierto. Bueno, no sé, espero que hayan disfrutado este temón de María Creusa, la matriarca de la bossa nova. La chica de Bahía, como la bautizó Vinicius de Moraes, nació un 26 de febrero de 1944 en Esplanada, Bahía, y se crió en Salvador. Comenzó a cantar con su adolescencia canciones en portugués y en inglés, Martí, y se popularizó como conductora del programa de televisión Encuentro con María Creusa. María apareció acá con Toquinho y Vinicius. Así dicen. Era una pendeja hermosa, pero hermosa y poco decir. Con el pelo largo, medio gordita. Dice que Vinicio quedó... como los dioses. Que él quedó fascinado al verla cantar. Claro, claro. Y además pasaron los años, no perdió la voz. Sigue cantando fenómeno. Y Vinicio seguía chupando, por eso murió. Pero Vinicio era un sol. Bueno, dicen que él fue su mentor. Claro, tal la cual. Descubrió y la llevó cual, a la fama, cual, su maestro, cual. Y le encaminó toda la vida artística, ¿no? Y le encaminó artística, toda ¿no? su vida artística, y Toquinho también. ¿Vos sabías que Vinicius en la fusa con María Creusa y Toquinho? ¿Vos sabés que yo leí algo muy interesante, que la fusa es un cafetín de Mar del Plata? ¿En Argentina? ¿Sabían ese datazo? Sí. Entonces, mirá qué importante, qué presente estamos en toda... Qué este... importante sería ir y conocerlo, ¿ah, ¿no? Sí, ¿cierto? Tenemos que ir. O tenemos que ir. Ya está. Ya está. Organicemos con nuestros oyentes. Sí, una con juntada, los oyentes, una juntada y con no... Pablito. El disco, Pablito ya está. Pablito se suma. Ya está, se suma. Y Javi también. Bueno, te cuento que a Felicidad, Garota de Ipanema, Eusei que voy a tomar... Mi portugués es, perdón, queridos oyentes, está en práctica. Es más, estamos con un cursito de portugués, pero bueno, se las debo. La va con amor. La profe es una sol. Sí, es una diosa. Sí, es una diosa. Así que me tendré en primera fila. Bueno. Bueno, Nova, como vos decís, en toda su plenitud, hermosa, encantadora, delicada, entrañable. Y siempre, siempre nostálgica. Exacto. Nostálgica. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaste, Martita? Yo la pasé genial. Te digo que tenía que evitar un poco la risa porque estaba tan feliz, tan contenta, rodeada de mis amores, de la gente que quiero. Y oyentes, ustedes son nuestros jueces, así que si nos responden, es que funcionamos. Tal Dale, cual. Contesten. Y aparte, este llamado, ¿no? Digamos, a la imaginación, al estar juntos, a mí me llena el alma. Yo estoy radiante y estoy feliz de estar acá compartiendo este momento y creo que imaginar, y me da para imaginar todo. De acá a todo. Martita, hagamos por favor el llamado al Incucay. No nos olvidemos nunca, todos los martes vamos a hacer un llamado al Incucay, porque no te olvides que estás dando vida, y la vida es un don, y tenemos obligación de honrarla. Demos vida, donemos nuestros órganos. La oportunidad es cuando hay elecciones, pero también cuando quieras, vas, te presentás con el DNI, y te ofreces. Eso es importantísimo. Dale, donar vida, dale, es así. Donar vida. Bueno, les reiteramos una vez más los medios de comunicación. Acá en Radionauta 106.3, el teléfono 451-6917, en radionautafm@gmail.com. Y bueno, nos despedimos, si te parece, Martita, hasta la semana que viene. Acá a la vuelta, estamos acá a la vuelta. A la vuelta en Radionauta. Y bueno, y los esperamos a los oyentes que tengamos esta, que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Así es. Chau, chau. Dale, chau, chau. A la vuelta. A la vuelta. Para hacerte el regreso a casa bien arriba. Y con muchas ganas de estar entre amigos, con tu gente. A la vuelta. FM 106.3 Radionauta.com.ar